los perritos, siempre el tema es de los perros o los animales silvestres que son sacados de su hábitat natural para estar en espacios tan reducidos, pero ciertamente es novedoso hablar de gallinas, me llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que les hace a ustedes poner los ojos en ellas? Bueno, ciertamente hace un año la Fundación Protección Animal Ecuador recibió una invitación para formar parte de una coalición de 54 países a nivel mundial, obviamente, de protección animal que se enfoca en el cuidado y la mejora de las políticas de protección a gallinas ponedoras exclusivamente. Entonces empezamos a trabajar con este proyecto justo por lo que dijo Gaby, que en realidad las gallinas ponedoras actualmente son los animales más explotados de la agroindustria. Por lo tanto, si es que nosotros no hacemos nada, va a seguir pasando el tiempo mientras miles, millones de gallinas siguen sufriendo en estos espacios pequeños, hacinadas, con mucho dolor, enfermedades y bueno, siendo simplemente vistas como objetos de consumo. ¿Ustedes han hecho algún acercamiento, digamos, con, qué sé yo, con los personeros de estas avícolas, de estos centros, ¿no?, donde les crían de esta manera a las gallinas? ¿Han tratado de conversar con ellos? ¿Han hecho alguna aproximación? Bueno, sí. En realidad a ellos lo que les interesa es el tema económico. Entonces, se tiene esta propuesta de gallinas libres de jaula. Entonces, la comunidad en sí, la gente en sí, tiene que crear la necesidad para que, de alguna manera, las gallinas sean libres y los huevitos que pongan estas gallinas, pese a que tengan un precio superior a los huevos que hay en la actualidad, que son huevos industrializados, digámoslo así. Entonces, la comunidad tiene que apoyar en eso. Quizás al inicio no va a ser un costo en relación, va a ser un costo superior, pero también tengamos en cuenta que va a haber el bienestar animal, el bienestar de una gallinita que está hacinada, que están muriendo ahí mismo, y también por salud, porque recordemos que este hacinamiento lleva a que las gallinas, de alguna manera, o los huevitos salgan a veces contaminados, ¿no?, con algunas enfermedades. ¿Cuáles son los puntos que ustedes mantienen, sostienen dentro de este petitorio? ¿Qué quisieran ustedes como cambios en estas industrias? Principalmente es justamente eliminar las jaulas de batería. Este es el nombre técnico que tienen. Son corredores enormes con estas jaulas que son súper pequeñas, suelen ser tres pisos o dos pisos de donde se ubican las gallinas. Son jaulas metálicas, como decía Gaby, que una gallina no tiene el suficiente espacio ni siquiera para estirar sus alas, para tener este comportamiento tan natural que le hace a un ave. Entonces, lo que estamos pidiendo y lo que nos hemos acercado no solamente a los productores, sino también a cadenas como a cadenas hoteleras, restaurantes, micromercados, estamos trabajando en ese proceso actualmente, es justamente que empiecen a solicitar a sus proveedores y para que ellos empiecen también a transformar este sistema productivo de jaula a libre de jaula. Yo recuerdo, creo que todos tenemos la memoria de un montón de gallinitas, la abuela, la vecina, nuestras madres dando poco de maíz, ¿no?, para que las gallinitas coman, y creo que era hasta un poco de divertimento para los más pequeños. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estas personas no lo hacen de esa manera? Es decir, gallinas libres, con su maíz, con su agüita fresca, qué sé yo. Porque ellos deben, a lo mejor, señalar que son reglas técnicas, que son, digo, ¿no? Sí, exactamente, o sea, por mucho tiempo ya se ha venido esta idea de que eso es lo técnico y eso es lo correcto. Sin embargo, en la época que empezaron a hacinar a los animales de esta forma, lo que se veía siempre era exclusivamente el beneficio económico. Actualmente la sociedad está cambiando, como nos comentaba al inicio, ahora ya tenemos como una conciencia de que, por ejemplo, los perritos sufren, por ejemplo, sienten dolor, sienten angustia, sienten miedo, así como también pueden sentir amor, cariño, alegría. Entonces, ¿por qué no les damos esta oportunidad también a las gallinas, que al final también son animales, también son muy inteligentes y también sienten este tipo de emociones, de sensaciones, y que al estar en una jaula durante toda su vida, pues les estamos privando de las cosas más elementales, como por ejemplo pisar el suelo? Están toda su vida pisando jaulas, que eso por supuesto arruina sus patitas, les provoca enfermedades, muchas veces se fracturan dentro de las jaulas, y las personas que cuidan, obviamente son miles de animales en un galpón, ni siquiera se suelen dar cuenta hasta que el animal ha muerto, incluso dentro de las jaulas. Entonces ellos no ganan por el animal que está poniendo los huevos, como era en la antigüedad, que sería como lo más normal, o quizá decir lo que estaría bien actualmente, preocuparnos por el bienestar de estos animales, que a más de todo nos están dando también un beneficio. Eso es lo que buscamos actualmente, sensibilizar a la comunidad respecto a estos animales, que también tienen el derecho de tener una vida mucho más digna, mucho más libre, de no estar encerradas toda su vida en una jaula. Esta mañana están con nosotros Xadier Heria, Gaby Ochoa, desde Bienestar Animal, ¿no? Ellos nos han hablado, esta es una, es parte de una campaña de cuidado, digamos así, de gallinitas, se llama Gallinas Libres de Jaulas, y viene desde Protección Animal, una organización absolutamente reconocida, PROVA. Bueno, yo quería pedirle a Gaby que nos cuente, entonces, para concluir con este diálogo, claro, la campaña dice gallinas libres de jaulas. Los otros, los que no somos parte de esta industria, ¿qué debemos hacer como parte de la campaña? ¿En qué consiste? Bueno, primero informarnos de dónde llega el producto, de dónde llega el producto a tu mesa, ¿no? Es importante porque de esa manera vamos a concientizar. Hay algo curioso, por ejemplo, los chicos, los niños no saben ni siquiera que un pollito crece, que un pollito luego se convierte en una gallina y que ellos son los que nos dan los huevitos. O sea, desconocen los niños de la ciudad muchas veces. Así es. O sea, realmente, entonces, hacer conciencia de eso. Para eso nosotros estamos dictando unos talleres los fines de semana. Pueden entrar a la página de PAE y ahí van a estar los datos de dónde van a ser los talleres, dónde se va a dar, dónde va a haber esta concientización. Además de eso, claro, las personas tienen que ir a los supermercados y buscar ya, y en las perchas, en algunos lugares, ya están vendiendo los huevos de las gallinas libres de jaula. O sea, ya tenemos también algunas personas que han hecho conciencia, se han dado cuenta que también es rentable, porque el bienestar animal es rentable, porque también a las personas nos interesa servirnos algo que sabemos que no viene de una tortura de un ser. Entonces ese también es el valor agregado que vamos a poner en nuestra mesa, un huevito que sabemos que viene de una gallina que fue tratada como un ser sintiente que es. Qué bien. Felicitaciones por la iniciativa, novedoso ciertamente, esta campaña, amigas y amigos, Gallinas Libres de Jaulas. Gracias a Xadier Heria, Gaby Ochoa, y pues esta es la casa de ustedes. Vengan a contarnos cómo les fue con la campaña. Muchísimas gracias. Les invitamos también a nuestra página. En Facebook estamos como Gallinas Libres de Ecuador. Necesitamos muchos voluntarios, necesitamos gente que quiera sumarse, así que nos pueden escribir directamente, y pronto también haremos el lanzamiento de la página con toda la información de las gallinas. Perfecto. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto gracias. Tenerlas acá. Nos vamos, amigas, amigos, al corte y viene la música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. ves aquí dentro. Mírate tú en mí. Ay, es que a mí tu mundo me ha tocado, me ha borrado. Ay, mis caprichos, oh, todo lo he dejado para estar contigo. Y yo que pensaba que nadie podía doblegarme, dime cómo, pero cómo. Tú en mí, no te atreves. Tú en mí, cómo te aferras. Tú en mí, porque te adueñas. Tú en mí, no entiendo cómo. Tú has despertado todo lo mejor de mí. Mira lo que has hecho. Ahora vives aquí dentro. Mírate. Si alguien cree que estoy un poco loco, debo confesarle que es muy cierto. Loco porque te amo y te siento. Ahora que tú vives aquí dentro. Hecho, ahora vives aquí dentro. Mírate tú. No, no. En mí. Oye tú en mí. La historia terminó. Si es así, entonces ¿qué falló? Dime algo, por favor.